Vamos a hablar con Natalia Polo, productora del Festival Independiente de Nuevas Direcciones del Espectáculo. Del 16 al 23 de abril se llevará a cabo la tercera edición de este festival. Bienvenida, Natalia, a los espacios de Radio Comunitaria La Mosquitera. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirnos. A vos, por favor. Bueno, primero, como para poder empezar, Festival Independiente de Nuevas Direcciones del Espectáculo. El título lo dice, pero te dejo desarrollar el tema bien, qué es lo que se propone. Bien, es un festival que surgió allá por el agosto-septiembre del 2021, que tres artistas independientes, con la idea de Jonathan Massa y Nahuel Arce Sosa, empezamos a desarrollar para que las personas que recién se inician en la dirección de un espectáculo pudieran tener herramientas y lugares bonitos, contenidos, para poder mostrar sus hijos. a nosotros, desde nuestra actividad, es una situación que nos había costado mucho emprender. Entonces, bueno, lo pensamos para los artistas que empezaban a tener estas herramientas, que llegaran a lugares donde tuviera una contención, o sea, que no tuvieran que pensar en la técnica, ni en el sonido, ni en los telones, ni en las salas, ni en que fuera público. Entonces, bueno, lo propusimos en un municipio, y la primera y la segunda edición se desarrolló completamente en el departamento de Godoy Cruz, y este año hemos abierto la puerta, y bueno, estamos ahora en la sala del Centro Cultural Julio Leparc, donde se van a desarrollar, dentro de toda la programación que tiene el festival, cinco funciones para todo público, desde el miércoles hasta el domingo inclusive. Ah, qué bien. Bueno, genial. Estaba viendo ahí la grilla. Sí. Primero, como nunca lo decimos, vos sabés que nunca lo decimos, o por lo menos yo, me gusta el acrónimo FINDE, que está buenísimo. Está buenísimo. La verdad que muy original, que responde a las siglas de Festival Independiente de Nuevas Direcciones del Espectáculo, luego entonces FINDE. Exacto. Que, bueno, en fin, arranca mañana miércoles. Mañana martes, martes miércoles. 16. Uy, mamita, ¿cómo estoy? Mamadera. Esta, nunca, no te dije, este es el día del distraído. Los lunes es el día del distraído. Y bueno, me pusieron a mí. Me pusieron a mí. Bueno, no solamente hay obras para ir a ver, sino también talleres. ¿O me equivoco? Mira, esto que acabas de decir es precioso, porque como somos los tres artistas independientes, tratamos de abarcar diferentes lugares, desde el nombre, que fuera llamativo y que fuera como hay, a ver de qué se trata, que también empiece día de semana. No es casualidad que empiece un martes, sino que el finde siempre se... ¿Viste? Vos decís, estoy esperando que llegue el finde, y siempre lo dejamos chiquitito en sábado y domingo. Nosotros decimos que es un finde extra largo y que va de martes a martes. Entonces, dentro de este finde tenemos la parte de capacitación, que son seis talleres, que este año tenemos invitados a Aníbal Villa, a Chucho Cartagena, Romina Cano, Jonathan Massa, Cristian Coria y Tutuca Castellani. Son los encargados este año de compartirnos sus conocimientos, que se van a desarrollar desde el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y lunes 22 de abril. En las mañanas, desde las 10 horas hasta las 13, en la Casa de la Memoria y la Cultura en Godoy Cruz y en la Mediateca en calle Tomba de Godoy Cruz. Esas son las capacitaciones que están totalmente disponibles para quien las quiera tomar. Y las funciones van a ser en el Centro Cultural Julio Leparc, y el cierre del festival es el día martes 23 de abril a las 21:30, y que este año se suma al finde Flaco Suárez con Marcelo Sánchez en Asilo VIP, que también son los dos artistas independientes, así que ahí Este año se subieron al fin de extra largo. Y también el fin de tenemos un bracito que es el fin de solidario, que como las funciones son totalmente libres y gratuitas para poder compartir teatro, solamente pedimos un alimento no perecedero porque tenemos comedores y que podemos colaborar. Entonces, bueno, bueno, hacemos este bracito del fin de solidario que surgió en la primera edición, que dijimos, ah, mira, está bonito poder hacerlo. Uh-huh. Y el otro pedacito del fin de es que los infantiles visitan a las escuelas. Entonces, tenemos pregocuentos y planijuegos y miradas que van a las escuelas. Las dos primeras van a escuelas acá de Godoy Cruz y la tercera, que es miradas, hacemos la función en el Cine Teatro Plaza, donde son para las primeras infancias. Jardines maternales, jardines de infantes, hasta segundo grado, van a poder visitarnos en esa función del lunes 22 de abril a las 2:30 de la tarde. Así que es un fin de que tiene tutti quanti. Tutti quanti per tutti, cari amici. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy lindo, muy lindo. ¿Cómo hago? Voy a decir una mentira grande. ¿Cómo hago yo con 4 años y quiero ir a esta función con mi escuela? Y le digo, seño, por favor, vamos. ¿Qué hace la seño? ¿Cómo hace para comunicarse con ustedes? Mira, la seño lo que puede hacer es buscar en las redes sociales Fin de Teatral, uh-huh. Tenemos Instagram y entonces por ahí se puede comunicar con nosotros y nosotros solamente agendamos la reserva porque como es entrada libre y gratuita en el caso del infantil no es necesario sacar entrada. Claro. Solamente se contacta con nosotros por medio de Instagram o con el correo que es findeteatral@gmail.com. También se pueden contactar ahí y nosotros agendamos la reserva. En el caso de las funciones en el Centro Cultural Julio Leopard, sí o sí hay que sacar la entrada, por más que es libre y gratuita, por la tiquetera más conocida, uh-huh. Para tener, viste, control sobre la capacidad de la sala. Y para la función de Ernesto Suárez y Marcelo Sánchez, también hay que sacar la entrada por la tiquetera. Bien. Esas serían las formas, las comunicaciones que tenemos habilitadas. Buenísimo, es importante saberlo justamente por las capacidades, eso es importantísimo para que no se queden afuera, como decía Manuel Wirz allá por los 90. Muy bien. Ya estoy viendo los años que tenés, que si te has reído, lo siento conocemos lo que estamos hablando. Lo siento mucho. Nati, hay muchas obras, las mencionaste, recordemos a la audiencia, estamos hablando con Natalia Polo, productora y también de este festival independiente de nuevas direcciones del espectáculo, Finde, que empieza mañana martes 16 y dura hasta el 23. Natalia, ¿alguna de las obras vos sos directora o es solamente estás haciendo la producción? Digo solamente, no lo estoy minimizando. Exacto. No, este año nosotros no. El de nosotros tres, uh-huh. organizadores, el único que ha escrito y que ha dirigido es Jonathan Massa, que él este año es la primera vez que nos damos el permiso de dar una capacitación. Uh-huh. Hasta ahora como que siempre nos habíamos mantenido totalmente solamente en la organización. Este año dijimos, bueno, compartamos algo también de lo que nosotros hacemos. Entonces el taller de dramaturgia está a cargo de él, pero nosotros no participamos en ninguna de las obras dentro de la creación. Sí damos todo el contexto para que se pueda dar la función totalmente ordenada y prolija, que sea una situación satisfactoria tanto para el elenco como para las personas que asisten a ver la función. Nosotros ahí vamos a estar como cuidando y mimando todos esos espacios para que eso sea de la forma más bonita que pueda suceder. Atajando todos los penales, no. Digamos, más o menos. Sí. No, y este año yo estoy muy feliz desde un lugar porque este año, viste que es así, este año, no quiero usar las palabras que lo definen este año para cambiar la energía y tratar de, no, de no. generar algo no, pero precioso. Es muy bueno que ustedes, mirá, el arte siempre transforma. Eso es lo bueno. Totalmente. Hoy siendo el día, te cuento, hoy es el día internacional del arte. No sé por qué, porque sí, porque lo decidieron cuatro locos en algún lugar del norte del planeta, seguro. Pero esto es sublimar sentimientos, procesos, ayuda mucho el arte y sobre todo el teatro, que el teatro es el que congrega todas las artes, al fin y al cabo, ¿no? Y entonces me parece genial esta propuesta porque, bueno, baja un poco esta presión que estamos masticando, ya se mastica, ya es como desayunar cucharada de arena, más o menos. Exacto. Y bueno, y este año, como venía así, el festival estuvo en duda de poder realizarse, y cuando nosotros estábamos por bajar los brazos, nosotros tres, uh-huh, empezaron a aparecer muchos brazos. Y manitos y ojitos, perdón, que me emocioné. No, muy bien, dele, por favor. Porque sí, en algún momento dijimos, bueno, no, es un año de resguardarse, de protegerse, y fue esto, el teatro nos dijo, no, pará, vengan que necesitamos de ustedes. Entonces fue agarrarnos y tomarnos de esto, ¿viste? En lugar de, no, miren, vayan por acá, fíjense por acá, y de repente se empezaron a abrir puertas, ventanas, caminitos. No ha sido fácil para nada, no está siendo fácil, pero bueno, mañana parimos, así que está genial, empezaron a aparecer ustedes, los medios, las radios, todo lo independiente que sostiene al arte, que es eso, visibilizar que hay un montón de gente que estamos trabajando para hacer el bien, y que a veces faltan esos lugares, y vos decís, pero pará, somos un montón, ¿por qué nos cuesta tanto si somos un montón? Pero siempre el diablo mete la cola, ¿viste? Y bueno, no deja a veces que nos encontremos. Bienvenido sea, sí. Entonces, maldito demonio. Sí, maldito demonio, te estamos ganando, mirá. Muy bien. Saber que el Cine Teatro Plaza va a albergar a hoy, una semana antes, ya tenemos casi 600 reservas de niños que van a poder disfrutar de una obra preciosa, donde también van a ir pasantes en formación pedagógica, docente. No, empezaron a suceder tantas cosas bonitas que esto vos decís, bueno, con todo el temor que nos implicaba empezar este año a hacer el festival, la mejor decisión fue hacerlo. Uh-huh. Los dos años anteriores salió como se dice, más de taquito, ¿viste? Fue como, ah, sí, mira, quiero esto, tuc, tuc, tuc. Y lo teníamos organizado, realizado desde el año anterior, ¿viste? Este uh-huh. año fue principio de marzo, decir, bueno, dale, listo, vamos, dale. Ay, no sé, no podemos, dale, mirá, acá apareció una nota, mirá, acá nos quieren apoyar, mirá, acá hay un espacio, mirá, acá, bueno. Golazo. Y empezó a suceder el golazo, pero viste así, el que tiene más gambetas y el que tiene más creación, que vos decís, bueno, hay equipo que totalmente nos excedió a nosotros tres, uh-huh. Porque apareció el amor y apareció esa red que bueno, que es esto que dijiste, el arte transforma, el arte sana, el arte acompaña, así que bueno, mañana empezamos a acompañarnos desde este festival extra largo. Que haya fin de para todos un ratito, así que bueno, aquí estamos. Buenísimo, me parece genial. Bueno, les deseo toda la mer que se pueda. Como que me decía un tío, broke your leg and shit, decía un tío mío, que es quebrate la pierna y mierda. Que es como dicen los gringos, para sí. Como dicen los gringos cuando hablan de esto, porque en una contrapropuesta, ¿no? a la yeta. Y una vez más, el pensamiento colectivo puede sobre el pensamiento individual. Así que les deseo éxitos rotundos, que lo van a tener, porque la gente necesita el teatro. El teatro es algo que va más allá de lo que se cree. El teatro es una necesidad humana desde el primer momento en el que vino un hombre o una mujer muy peluda y plasmó su mano en una cueva. Y desde ese momento para acá se ha llegado a FINDE, Festival Independiente de Nuevas Direcciones del Espectáculo. Así que éxito y bueno, gracias. Gracias por esta nota, Natalia. Gracias a ustedes por el lugar. Los esperamos en cualquier momento, en cualquier día que quieran acercarse. Uh-huh. Ahí vamos a estar. Así que ahí nos abrazamos un ratito. Muchísimas gracias. Abrazo grande.